Ozzy Osbourne ha vuelto a verse afectado por sus constantes y largos problemas relacionados a su salud. En esta ocasión, el Príncipe de las Tinieblas ha publicado un mensaje en sus redes sociales explicando que su cuerpo sigue débil y que debido a esto cancelaría su próxima gira y que incluso podría verse afectada su continuidad en los escenarios. The Prince of Darkness publicó el siguiente comunicado, cito: "Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores. Como todos saben, hace 4 años tuve un accidente grave en el que me dañé la columna. Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de 3 operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y más recientemente el innovador tratamiento CyberNex, mi cuerpo todavía es físicamente débil. Sinceramente, me siento honrado por la forma en que todos ustedes han guardado pacientemente sus boletos durante todo este tiempo. Pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa, Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos. Créanme cuando digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente me más de lo que nunca sabrán. Nunca me hubiese imaginado que mis días de gira terminaran de esta manera. Mi equipo actualmente está generando ideas sobre dónde podré actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país. Quiero agradecer a mi familia, mi banda, mi equipo, mis viejos amigos, Judas Priest y por supuesto mis fans por su infinita dedicación, lealtad y apoyo y por darme la vida que nunca soñé que tendría." De Ozzy Osbourne, abrimos con Suicide Solution. Gracias, Ozzy. Don't say that! Never say that! Goonies never say die! Welcome! Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. La banda británica de heavy metal, Iron Maiden, ha sido nominada nuevamente al Salón de la Fama del Rock and Roll. Rage Against the Machine y Soundgarden son otros de los artistas preseleccionados. Esta es la segunda vez que se nomina a Maiden, la anterior fue en 2021. Ahora bien, los miembros que serán admitidos en el salón son Cliff Burr, Paul Di'Anno, Bruce Dickinson, Yannick Gers, Steve Harris, Nico McBrain, Dave Murray, Adrian Smith y Dennis Stratton. El Salón de la Fama del Rock and Roll, o el Rock and Roll Hall of Fame, es un museo situado en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, dedicado a los artistas más famosos e influyentes en la industria musical a través del género de la música rock. En él figuran bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Queen, ZZ Top, Black Sabbath, Lynyrd Skynyrd, Van Halen, Alice Cooper, Rush, Kiss, Def Leppard, Bon Jovi, Guns N' Roses, Metallica, Nine Inch Nails o Judas Priest, que accedió con un premio especial en 2022. Sin nada más que añadir, escuchemos a los británicos Iron Maiden, y esto lleva por nombre The Trooper. everybody, this is David Ellison, and you're listening to Sobra Le Dosas with Jonathan Montenegro. Rock on. In the World es considerado hoy como uno de los mejores álbumes de Manowar y una de las influencias más notorias para todo aquello que vino después, traído bajo el nombre de Power Metal. De agradecer es que bandas como esta hayan contribuido a crear al menos una rama actual que no se aleja del todo de lo que es el metal tradicional y que a las nuevas generaciones han ayudado a descubrir que en los 80 pasó algo mágico del que, si no tuvieron oportunidad o uso de razón para vivirlo en presente, hoy y siempre tendrán opción de visitarlo en forma de legados sonoros, lo que muchas grandes bandas han dejado grabado a fuego en la historia de la música, entre ellas estos guerreros del metal, Manowar. Hey Jonathan, Scott Ian here. So yeah, I will read the signature video for you, just saying thanks for having me, thanks for being a fan, thank you so much for the support, and yeah, okay, here goes. Ready? Hi, this is Scott Ian from Anthrax, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yeah. Just heard you offer the apology for all souls apart. You shove your guts into the grave. You walk this earth without a heart. Your evil could be taken on. A tattoo burned into your flesh. No mind, no voice. These are your instruments of death. How did you dare to be so bold? You only did as you were told. Hey, what's happening, Jonathan? It's Chuck Billy from Testament. Just giving, dropping by to say, hey, what's going on? Testament con el track Legions of the Dead, extraído de su álbum The Gathering, publicado en 1999. Y previo a Testament, llegaron a sobre la dosis Anthrax, de su disco Persistence of Time, los temas Into to Reality y Belly of the Beast. Durante 4 décadas, Overkill ha sido pionera en la producción de algunos de los momentos más definitorios del mundo del metal. El próximo 14 de abril, las leyendas del thrash de New Jersey golpearán tus oídos con su 20º álbum de estudio titulado Scorched, a través de Nuclear Blast Records. Hoy, la banda les está dando a los fans su primera muestra del álbum con el sencillo The Surgeon. Los oyentes disfrutarán de un curso intensivo en Overkill 101, con voces desgarradoras, riffs trituradores quirúrgicamente, percusión galopante y el bajo sucio por el que los fanáticos están saliendo de la alcantarilla. Un visualizador para el cirujano. Y con Overkill, nos despedimos, Metalheads. This is Bobby Blitz on Sobro. Oh, shit. Check this out. Let me try it again. This is Bobby Blitz on Sobre La Dosis. Motherfucker. This is Bobby Blitz from Overkill on Sobre La Dosis. Motherfucker. Bobby Blitz and I approve this message. Take care, Jonathan. I cut your dreams away.